A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordialísimo saludo, hoy es miércoles 22 de mayo del año 2013 y a partir de este momento ustedes escucharán las noticias del departamento de Cundinamarca en el informativo de las radios comunitarias. Sean todos bienvenidos. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Estos son nuestros titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. La factibilidad y el diseño de la vía Muña, Cibaté, Fusagasugá, Pasca están en proceso, informó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Es un proyecto que esperamos sea adjudicado este año. Es una vía alterna, dijo el funcionario. En el barrio Pradera 2 se llevó a cabo la primera feria de las oportunidades organizadas por el gobierno Siempre en Marcha, donde cada una de las dependencias de la administración municipal prestó los servicios a los habitantes del sector. Además, fue útil para que pudieran conocer sobre los procesos que se llevan a cabo y para resolver las diferentes inquietudes que tenían en cuanto a los servicios de la administración. La gobernación de Cundinamarca expropiará al dueño del lote donde se piensa reubicar a las familias del municipio de Útica que resultaron damnificadas en la ola invernal de 2011. La decisión se tomó luego de que no se pudiera concretar un precio para el lote La Ceiba entre la gobernación y el dueño de la propiedad, debido a que este pidió a las autoridades revisar la propuesta de compra, pues considera que el avalúo no correspondía a la realidad. En el barrio Pradera 2 se llevó a cabo la primera feria de las oportunidades organizadas por el gobierno Siempre en Marcha, donde cada una de las dependencias de la administración municipal prestó los servicios a los habitantes del sector. Además, fue útil para que pudieran conocer sobre los procesos que se llevan a cabo y para resolver las diferentes inquietudes que tenían en cuanto a los servicios de la administración. El gobierno municipal de Zipaquirá entregó el cuarto edificio de aulas educativas para las instituciones oficiales desde que inició su gestión en 2012 en cabeza del actual alcalde Marco Tulio Sánchez. Esta vez para la comunidad de la institución educativa municipal Santiago Pérez, cuyas inversiones por valor de 120 millones de pesos gestionados con recursos de los excedentes financieros de la Cooperativa de Trabajadores del Vidrio y otros de Colombia Cotrapeldar. El municipio de Albán celebra hoy 22 de mayo sus 110 años de creación. El poblado nació por generación espontánea y no tuvo fundador propiamente dicho, sino como primeros pobladores a Sixto y Hermógenes Durán, y por fecha de iniciación del caserío se toma el año 1882, cuando aquellos se establecieron. El director de la Policía Nacional, General José Roberto León Riaño, confirmó la ocupación de 12 inmuebles avaluados en 1.500 millones de pesos en el departamento de Cundinamarca, además del desmantelamiento de 5 redes de microtráfico y ollas en varios municipios del departamento. Un nuevo cierre en la vía Choachí-Bogotá fue ordenado por el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, en razón a la necesidad de culminar las obras de anclaje del puente definitivo para superar los traumas ocasionados con la ruptura de la banca en el sector de La Virgen, vereda de agua dulce del municipio de Choachí, sucedida en mayo de 2012. Vamos a solidificar y a fortalecer los sistemas de seguridad en Zipaquirá, dijo el ministro del Interior, Fernando Carrillo Flores, después de su reunión en la ciudad salinera con el alcalde Marco Tulio Sánchez y otras autoridades del municipio y el departamento. Titular desde Guayabal de Síquima. En la fiesta de las madres, la unión hizo la fuerza en Guayabal de Síquima. Titular desde Chingás Estéreo de Fomeque. La licenciada Ruth Fonseca, orientadora de la institución departamental Monseñor Agustín Gutiérrez del municipio de Fomeque, nos hace el resumen de la reunión realizada el pasado martes del programa Semillas de Amor. Vamos para Anapoima, su titular. El pasado lunes 20 de mayo, sobre las 3:55 de la mañana, se presentó un sismo de 3.4 en la mesa Cundinamarca. Declaraciones del señor alcalde, el doctor Hugo Alexander Bermúdez Riveros, con relación al tercer carril que hace parte de Anapoima, la mesa Mosquera, según declaraciones del gobernador de Cundinamarca. Hoy, miércoles 22 de mayo, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el coordinador del proyecto Ni Uno Menos de la ciudad de Girardot, licenciado Carlos Eduardo Vaquero Feria. A las 6:36, siga usted Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cibaté, sala de redacción. La factibilidad y el diseño de la vía Muña-Cibaté-Fusagasugá-Pasca está en proceso, informó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Es un proyecto que esperamos sea adjudicado este año. Es una vía alterna, dijo el funcionario. Agregó Cruz Vargas que también estamos estructurando el tercer carril entre Anapoima-Mosquera, el cual impulsará esa zona del Tequendama, especialmente la de San Antonio del Tequendama-La Mesa-Anapoima-Tena, como un sector turístico que genera empleo y es lo que queremos en el desarrollo del departamento. Otras obras importantes, según el gobernador, son la perimetral oriental que conecta a los municipios de Caquesa, Ubaque, Choachí, La Calera. Esta vía estará articulada con la concesión de patios La Calera, Huasca, Guatavitas, Esquilé, Autopista Norte. Esta vía es de vital importancia. El departamento apropió recursos de regalías para poder hacer el cierre financiero de esta vía, que es ya una realidad. En Mosquera, sala de redacción, en el barrio Pradera 2, se llevó a cabo la primera feria de las oportunidades organizadas por el gobierno Siempre en Marcha, donde cada una de las dependencias de la administración municipal prestó los servicios a los habitantes del sector. Además, fue útil para que pudieran conocer sobre los procesos que se llevan a cabo y para resolver las diferentes inquietudes que tenían en cuanto a los servicios de la administración. Durante la jornada, cada una de las secretarías pudo brindar información sobre los programas y actividades que se están realizando en el municipio. También se realizaron actividades lúdicas para que los participantes de la feria pudieran conocer sobre el plan de las 36 revoluciones, actividades de vacunación canina y felina, servicios de odontología, censo poblacional de personas en condición de discapacidad, inscripción al SISBEN y la última entrega de aproximadamente 1,000 formularios para el programa de vivienda Senderos de Siete Trojes, entre otros servicios que brindó el gobierno Siempre en Marcha. El alcalde Nicolás García también estuvo presente durante la jornada, escuchando algunas inquietudes de los habitantes mosquerunos. Este espacio permitió mejorar el vínculo comunicativo con la comunidad mosqueruna, que participó activamente en la Feria de las Oportunidades y que próximamente se realizará en el Parque Cultural. En Útica, sala de redacción. La gobernación de Cundinamarca expropiará al dueño del lote donde se piensa reubicar a las familias del municipio de Útica que resultaron damnificadas en la ola invernal de 2011. La decisión se tomó luego de que no se pudiera concretar un precio para el lote La Ceiba entre la gobernación y el dueño de la propiedad, debido a que este pidió a las autoridades revisar la propuesta de compra, pues consideraba que el avalúo no correspondía a la realidad. Ya se agotaron los pasos, se hizo la negociación directa y no se llegó a ningún acuerdo. El Instituto Agustín Codazzi ratificó el avalúo. Entonces lo único que queda es hacer efectiva la expropiación. Según el gobernador, el predio ha sido declarado de bien público y ante la negativa del dueño se hace necesaria su expropiación, ya que según estudios es el único sitio viable para solucionar el problema de Útica. Los trámites de la expropiación estarían listos en 6 meses para poder empezar a trabajar, dijo Cruz. En la propiedad La Ceiba se piensa reubicar a cerca de 60 familias al reconstruir el centro de salud y el colegio Murillo Torres, afectados por la ola invernal del 2011. Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Tenemos las 6 de la mañana y 40 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en un patrimonio de los cundinamarqueses y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gozaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínese lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Aquí está la información desde Guayabal de Síquima con la emisora Síquima Estéreo. Presentamos un saludo a nuestro director Darío Sabogal, a sus colaboradores en la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Hay una frase muy común que dice que la unión hace la fuerza, y esta fue la realidad que se vivió en Guayabal de Síquima cuando el señor alcalde Jorge Enrique Alba León y el señor cura párroco José Melo Velandia se unieron el pasado 19 de mayo para rendir un homenaje a las madres. Y además están trabajando juntos para realizar la fiesta de San Isidro los días 8 y 9 de junio, actividad propia de la parroquia. Primero fue el párroco quien, luego de pedir bendiciones especiales por las madres, destacó el trabajo del alcalde. Darle las gracias por escuchar la invitación de Jorge, la invitación mía. Darle las gracias por... por permitirnos llegar a sus hogares. Les decía en la homilía, ustedes confían en nosotros, en nuestro trabajo. Dios nos puso ahí porque cree también en lo que nosotros somos, lo que podemos dar. Es descubrir el querer de Dios. Gracias a Jorge, gracias a la administración, y gracias a ustedes por hacerse presente en esta mañana. Qué bueno que podamos empezar poniéndonos en la presencia de Dios. La Eucaristía como parte esencial de lo que vive el ser humano, y la Eucaristía como parte esencial de lo que nos regala. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso para cada mamá. Invitándolos para lo que viene ahorita en junio, San Isidro, 8 y 9, dos días. Ya tenemos las boletas, ya hay muchas cosas organizadas. La oportunidad para agradecerle a Jorge también su colaboración, la mano que me ha tendido. Darle las gracias por cada cosa que ha puesto para el buen desarrollo de esta fiesta. El sábado la orquesta a Jorge, la administración. Tendremos también el sábado por la tarde una corrida, también gracias por lo que nos permites y lo que nos das. Seguirle pidiendo a Dios para que siga derramando sus bendiciones y siga poniendo sobre nosotros su amor. Después fue el señor alcalde quien elogió al párroco y destacó el trabajo conjunto que se ha realizado y se va a realizar. Saludo muy especial a todas y cada una de las mamitas que nos acompañan el día de hoy. Al sacerdote José Eugenio Melo. Padre, gracias por esa homilía. Gracias por ese apoyo tan incondicional que le ha brindado usted a la administración municipal y a todo el pueblo guayabaluno. Yo siempre he dicho que cuando uno tiene un amigo, tiene muchas cosas. Padre, yo lo considero a usted más que a un amigo, a un hermano. Por eso hemos estado trabajando de la mano, Padre. Por eso usted contará con la administración municipal en todos y cada uno de los eventos que organice. Por eso, el sábado 9 de junio, la administración municipal, a través de su alcalde, ha querido donarle la orquesta para que usted saque adelante esa noble causa. De esta manera, en el marco del Día del Homenaje a los seres tan queridos como nuestras madres, se destacó un ejemplo de unidad en torno a las obras sociales. Así, párroco y alcalde lideraron esta celebración, donde a las mamás se les brindó el regalo de la Eucaristía y posteriormente grupos musicales, danzas, mariachis, almuerzo y mucho más. Fue la fiesta de la unidad que nos muestra que cuando los pueblos se unen desde sus líderes natos, la consecuencia es el progreso para todos. Desde Sikkima FM Estéreo, les habló Ricardo Bernal López para Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Albán, sala de redacción, el municipio de Albán celebra hoy 22 de mayo sus 110 años de su creación. El poblado nació por generación espontánea y no tuvo fundador propiamente dicho, sino como primeros pobladores a Sixto y Hermógenes Durán, y por fecha de iniciación del caserío se toma el año 1882, cuando aquellos se establecieron. El caserío de Agua Larga estableció su dinámica económica gracias al Camino Real, fenómeno que ocasionó la formación de grandes bodegas en las cuales se recibirán grandes cantidades de paquetes y mercancía que a lomo de mula llegaban de Honda y las que se despachaban desde la capital hacia ese puerto. Luego, debido a la ampliación de este y su adaptación para el tráfico de carros de yunta que se usó hasta el año de 1924, incrementó su desarrollo, que posteriormente se fortaleció gracias a la apertura de la carretera entre este poblado y Facatativá. Gracias a ello, los señores Justo Gamboa y Luis Forero dieron al servicio entre Albán y Facatativá un bus con cupo para 30 pasajeros, vehículo que iniciaría el enorme tráfico que hoy circula por este corredor. El padre Salazar propuso en 1900 cambiar de Agua Larga por el de Albán, en memoria del general Carlos Albán, militar conservador, a quien los frailes agustinos debían invaluables servicios recibidos. Es así como se da por decreto de la Asamblea por Ordenanza número 19 del 22 de mayo de 1903 con el nombre de Albán, que dijo, artículo primero, erígese en municipio de caserío de Agua Larga, que en lo sucesivo se llamará Albán en la provincia de Facatativá, y los nuevos límites se darían en el artículo cuarto, se los dio los nuevos límites a este municipio por ordenanza 22 de 1903, por decreto departamental 1015 de 2 de noviembre de 1904, el cual fue modificado por el gobierno departamental por decreto 730 de 6 de septiembre de 1951, aprobado por decreto nacional número 2212 de 23 de octubre de 1951. Por este motivo, hoy 22 de mayo de 2013 se realizará en el municipio de Albán diversas actividades culturales, artísticas, con participación de diferentes sectores ciudadanos. Albán está ubicado a 59 kilómetros de Bogotá, con un área territorial de 75 kilómetros cuadrados y ubicada a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Recorriendo Cundinamarca saluda a las autoridades de Albán y a todos los albanenses en este su día conmemorativo de la fundación como municipio cundinamarqués. En Zipaquirá, sala de redacción. El gobierno municipal de Zipaquirá entregó el cuarto edificio de aulas educativas para las instituciones oficiales desde que inició su gestión en 2012 en cabeza del actual alcalde Marco Tulio Sánchez. esta vez para la comunidad de la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez, cuyas inversiones por valor de 120 millones de pesos fueron gestionados con los recursos de los excedentes financieros de la Cooperativa de Trabajadores del Vidrio y otros de Colombia, Cootrapeldar. Cootrapeldar, de esta manera, contribuye a la educación de Zipaquirá entregando en un año dos edificios educativos, ya que el primero había sido entregado en 2012 para la institución rural La Granja. En total este año, las diferentes entidades del sector cooperativo de Zipaquirá realizan inversiones en la educación pública y concertadas con la Secretaría de Educación del municipio por valor superior a los 300 millones de pesos destinados a la dotación con sudaderas, pupitres, nuevas aulas y material didáctico. El gobierno de Marco Tulio Sánchez se propone incrementar las aulas disponibles en la educación oficial con el propósito de implementar a partir de 2014 la jornada única en el municipio, y para esta meta ha entregado nuevas instalaciones para la Escuela Rural de Empalizado, para la institución La Granja, el Liceo Integrado y Santiago Pérez. Más aulas e inversiones en educación continúan adelantándose en Zipaquirá, y en conjunto con el Ministerio se proyectan inversiones del orden de los 8 mil millones de pesos en materia de infraestructura. En Choachí, sala de redacción, un nuevo cierre en la vía Choachí-Bogotá fue ordenado por el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, en razón a la necesidad de culminar las obras de anclaje del puente definitivo para superar los traumas ocasionados con la ruptura de la banca en el sector de La Virgen, vereda de Agua Dulce del municipio de Choachí, sucedida en mayo de 2012. La información suministrada detalla que desde el pasado lunes 20 de mayo de 2013, a las 7 de la mañana, de acuerdo a la programación de obra, se comenzaron las actividades de desmontaje del puente provisional ubicado en el kilómetro 4 en la vía que conduce Bogotá-Choachí-Ubaque-Fomeque. Este cierre total de la vía tomará 40 días, tiempo durante el cual se adelantará el desmonte del puente actual y el montaje del puente definitivo. Con el fin de disminuir las molestias, se habilitará el paso por el sendero peatonal existente y se podrá tomar como ruta alterna la vía Bogotá-Chipaque-Santa Ana-Ubaque-Choachí. En Bogotá, sala de redacción. El director de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño, confirmó la ocupación de 12 inmuebles avaluados en 1.500 millones de pesos en el departamento de Cundinamarca, además del desmantelamiento de 5 redes de microtráfico y ollas en varias partes del departamento. El oficial resaltó que la operación se logró gracias a labores de inteligencia de la Policía de Cundinamarca durante 4 meses. En los municipios de Soacha, Mosquera, Madrid, Facatativá, Cota, Cajicá, Zipaquirá, Fusagasugá y Girardot. El general Riaño precisó que también se capturaron 38 personas y se desmantelaron 5 redes delincuenciales, entre ellas los denominados Los Nieto y Los Transportadores, propinando un duro golpe a estas organizaciones de microtráfico. En medio de los operativos, las autoridades incautaron unas 17.800 dosis de estupefacientes entre cocaína, marihuana y bazuco, que estaban listas para ser distribuidas en las denominadas ollas de los municipios señalados. Los 12 inmuebles fueron presentados a la Fiscalía General de la Nación y posteriormente a la Dirección Nacional de Estupefacientes para que pasen a disposición del Estado. 6:54 en el informativo departamental Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. La información de Oriente y de Fomeque con Chingas Estéreo. Muy buenos días, Jenny, Patricia, Víctor, Manuel y compañeros de la red de Reco. La información presentada a esta hora es patrocinada por Restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí. Hoy nos acompaña la profesora Ruth Fonseca, orientadora de la institución departamental Monseñor Agustín Gutiérrez. Profesora, muy buenos días. Bienvenida a Chingaza Estéreo. Muy buenos días. Profesora, la hemos invitado a Recorriendo Cundinamarca para que nos haga un balance de la reunión del pasado martes en la institución departamental Agustín Gutiérrez sobre el programa Semillas de Amor. El martes en la tarde tuvimos reunión con todas las de grupo el Semillas de Amor, con manejo del nuevo proyecto o subproyecto del programa. El proyecto de este año, que hemos concluido que ha sido una expectativa muy grande para los padres, los cuales están muy contentos y están muy pendientes del segundo taller que se realizará este 20 y 22 de mayo en la aula múltiple del IDEMAC a las 6 de la tarde. La temática que vamos a trabajar es con relación a las pautas de crianza y etapas evolutivas de los niños y cómo manejarlos en estas edades. Y los padres concluían que ha sido muy, muy apropiado y para ellos una herramienta grande para ayudar a formar a sus hijos. ¿A qué papitos está orientada esta jornada del taller de padres? Este taller de padres está para todo el año, va a estar a grados primero y grados preescolar. El día lunes le corresponde a los grados preescolar y el día miércoles a los grados primero. Y va a ser secuencial todo el año hasta el mes de octubre. ¿Existe la posibilidad de que padres de otros cursos puedan asistir? Por supuesto, la invitación es extensiva a los diferentes grados, a toda la primaria y de ser posible bachillerato también, porque vamos a hablar de todas las etapas evolutivas que incluye toda la parte de la adolescencia. En esta última reunión se hizo evaluación de la primera jornada del taller de padres. ¿Qué conclusiones? ¿Qué reporte hay de los padres asistentes? Bueno, de este primer taller se concluyó que la mayoría de los padres tomaron como, digamos, un ejemplo de vida porque fue muy creativo, fue muy lúdico y ellos están pendientes de que cada una de las herramientas que las distintas personas, como fue la doctora, como fue el padre que dirigieron este primer taller, les dieron y fueron muy útiles y pues realmente la están aplicando y ellos consideran que es bien importante asistir a todos y cada uno de ellos. Profesora Ruth, hagamos nuevamente la invitación para que todos los padres asistan esta semana a este nuevo taller. Bueno, la invitación es para todos los padres que tienen niños en la edad de preescolar y grados primero, pero igualmente es extensiva a los padres de los diferentes grados de primaria, a quinto y a los adolescentes de sexto, séptimo, en los cuales vamos a trabajar en pautas de crianza y etapas evolutivas y los cambios que se generan en estas etapas. La invitación es a las 6 de la tarde en el aula múltiple del IDEMAC, en la sede de la anexa de la primaria. Profesora, mil gracias por acompañarnos en esta mañana en Recorriendo Cundinamarca y Chingaza Estéreo. Gracias a ustedes por la pertinencia y el acompañamiento que nos han hecho este año y esperamos que sea por muchos años. Mil gracias. Hasta aquí la información de Fomeque. Con mucho gusto les acompañó Raúl Villar Lara. Feliz mañana para todos. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original. Lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillo. El mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia. Tradición insuperable. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Con nuestro director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy, nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, Carlos Eduardo Vaquero Feria. Él es el rector de la institución educativa rural Luis Antonio Duque Peña de la ciudad de Girardot. Es representante de los rectores y presidente del Comité de Emprendedores de esta ciudad. Licenciado, muy buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Buenos días, muy buenos días. Gracias por saludarme, especialmente a toda la población cundinamarquesa desde este rincón de Cundinamarca, frontera con nuestro río grande, la Magdalena. Licenciado, hemos tenido conocimiento que usted ha venido participando en diversos procesos educativos, el último, la estrategia Ni Uno Menos, en las instituciones educativas, pero nos llama profundamente la atención preguntarle a usted por qué se conforma un comité territorial de emprendedores por la educación y la convivencia en la ciudad de Girardot. Bueno, Darío, ha sido una estrategia que desde el 2015 viene implementando el Ministerio de Educación Nacional en el programa de cobertura en las instituciones educativas, especialmente en aquellas entidades territoriales donde el Ministerio ha evidenciado algunos problemas en el acceso, pero sobre todo en la permanencia. es una problemática que 32 entidades territoriales del país, entre ellas nuestra ciudad, y hay la necesidad de poder conformar un comité territorial que evidencie y pueda visualizar exactamente por qué los niños no llegan a nuestras instituciones educativas, pero más aún por qué llegando a poco va desactivando el sistema. ¿Quiénes integran ese comité a nivel de Girardot? Bueno, nuestro comité base está integrado por 15 personas. Entre ellas se encuentra nuestra Secretaría de Educación, indudablemente, dos funcionarios de la Secretaría, el líder de cobertura. Se encuentra también un representante de los docentes, representantes de los psicoorientadores, que nos han sido muy importantes en este trabajo de acompañamiento a la estrategia. Están también estudiantes, padres de familia y actores educativos también externos a la institución educativa, pero que lógicamente tienen su incidencia mayoritaria en nuestro trabajo que hacemos en las instituciones educativas. Profesor Carlos Eduardo Vaquero, ¿acaso es que en Girardot se registra un alto índice de deserción escolar o de no presencia de los niños en las instituciones educativas? Sí, tenemos un reporte actualmente de 12.995 estudiantes que estuvieron en el año pasado, que terminaron sus estudios en nuestras aulas, y actualmente tenemos que aún faltan por llegar 114 estudiantes. Es una preocupación porque pues debemos tener una ciudad mucho más justa, una ciudad mucho más moderna de acuerdo a las necesidades y exigencias de este mundo moderno en donde la sociedad del conocimiento prima, pero sobre todo también porque necesitamos tener también una ciudad mucho más segura. Estamos preocupados porque esos niños que no llegaron, políticamente van a quedar fuera del sistema, o están quedando fuera del sistema y no sabemos la calle que les está brindando, porque como usted sabe, pues la calle no es el mejor sitio para que nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes permanezcan en ella. Entonces el comité se ha creado para eso, para identificar a nuestros niños no han llegado, qué cosas debemos mejorar al interior de las instituciones educativas. Por ejemplo, podemos tener de otros sectores que inciden en la educación para que podamos tener una Girardot mucho más educadora, una Girardot mucho más culta y una Girardot mucho más turística. Esos 114 niños que no llegaron en el 2013, que no regresaron a las aulas educativas, ¿de qué niveles o qué cursos son en su mayoría? Tenemos una gran decepción sobre todo en el tema de la primaria, la básica primaria. Tenemos niños que no han regresado. En el tema se refiere específicamente porque tenemos ahí algunos factores que están incidiendo, y es el tema de la movilidad social. Por ser turística la zona, pues los padres emigran muchas veces aquí, encuentran trabajo en algunas casas quintas, no se llena los intereses de las personas que llegan y terminan movilizándose por todo el país, y entonces eso también nos queda un poquito de decepción. Es el tema de la movilidad social. En este momento, cuando ustedes han detectado esta problemática de la deserción, ¿cómo ha llegado esa estrategia Ni Uno Menos que ha lanzado el gobierno nacional, que ha lanzado las organizaciones educativas nacionales para que las instituciones educativas locales logren fortalecer y buscar que esos niños regresen a las clases? Bueno, en este trabajo hemos construido un plan de acción a través de un plan de emprendimiento que hemos establecido desde el año pasado, que nos reunimos en Villeta los emprendedores del país, los 32 entidades territoriales. Hicimos un plan de emprendimiento donde estamos articulando varios actores. Uno de ellos, los principales, pues son las juntas de acción comunal, con los cuales hemos sensibilizado el proyecto. Ellos nos están ayudando a identificar algunos estudiantes que están por fuera del sistema, cómo logramos que lleguen. También hemos involucrado al equipo de psicoorientadores del municipio, que ha estado muy, muy colaborador con la estrategia. Estamos también involucrando a otros actores sociales, como son los integrantes de la Secretaría de Salud, los integrantes de Desarrollo Económico, los integrantes de Más Familias en Acción, de la Red Unidos, de la Policía de Infancia y Adolescencia. Poco a poco vamos ampliando esta cobertura para que cada uno de los actores se sensibilice sobre el tema y los podamos tener más presentes en la estrategia. La estrategia ha servido mucho porque hemos empezado a sensibilizar el tema, se ha venido manejando, pero este año ha sido como más, hemos hecho un trabajo más de concienciación del tema, para que no solamente sea un tema de las instituciones educativas, que van a elaborar unas cartografías sociales, van a elaborar también unos planes de acción institucional para revisar por qué los niños llegan y se nos van, y cómo logramos para que los ambientes escolares sean más propicios, tanto en el ambiente externo a las aulas como en las mismas aulas, en las dependencias que los niños comparten en las instituciones educativas, para que sean mucho más agradables para su permanencia. Ese es otro tema que también estamos abordando. Profesor Carlos Eduardo Vaquero, ¿cómo avanza ese plan de emprendimiento en la ciudad de Girardot? Bueno, el plan de emprendimiento avanza muy, muy, muy comprometido por parte de los actores. La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación nos da todo el respaldo, estamos trabajando con ellos. Estamos en este proceso de colaboración 100% de la Secretaría, y poco a poco vamos a lograr que el plan de acción se institucionalice en la ciudad. El señor alcalde nos da todo el aval para seguir continuando, nos ha mejorado algunos escenarios, el tema de las ayudas tecnológicas que están llegando a las instituciones educativas. Por lo menos en mi institución educativa, vamos a ser la primera institución educativa donde vamos a tener tablets aquí en la ciudad de Girardot, y eso también ayuda también a estrategias que fortalecen la permanencia, el acceso de los estudiantes, y mejoramos también la mediación didáctica de ellos en el aula. Comparto con ustedes esta gran noticia: vamos a tener aquí en los salones de 6 a 11 tablets para cada uno de los estudiantes. Eso es también una estrategia para aportar al proyecto de la estrategia Ni Uno Menos, que quiere Estudiando por Ciencia. ¿Cuántas tablets van a estrenar en la institución educativa Luis Antonio Duque Peña? Tenemos un promedio de 343 a 360 tablets, es lo que tengo conocimiento. Vamos a ver mañana, cuando ya se termine de hacer el paneo general, cuántas realmente vamos a tener aquí ya instaladas en los salones de CESPON. ¿Los procesos de capacitación para las TICs, para que los niños aprendan a manejar la tablet, para que aprendan a manejar debidamente el computador, cómo se adelantan al interior de la institución? Bueno, aquí tenemos un plan TIC que ha articulado también el Ministerio de Educación Nacional, donde los maestros exactamente tienen bastantes fortalezas en el tema. Aquí la utilización del papel es cero papel al máximo, las comunicaciones internas las manejan los maestros a través de los correos electrónicos, todas las convocatorias se hacen por ese medio, articulan procesos de blog. Tenemos un blog en la institución que se llama Abexon, donde los estudiantes en el bachillerato especialmente colocan todas las actividades que se desarrollan dentro de las prácticas de aula en la institución educativa. El tema circula muy bien en la institución, los maestros son muy dinámicos y esperamos la capacitación de cómo vamos a articular el proceso de la CID, el manejo de las tablets. Ya han transcurrido 90 días de este año 2013 y desde luego que la estrategia Ni Uno Menos se viene fortaleciendo, pero ya hay algunas primeras evidencias de resultados positivos. ¿Han regresado algunos de esos 114 niños a las instituciones en Girardot? Bueno, el cohorte final que tuvimos en la pasada reunión de este lunes, tuvimos un reporte ya de 94 niños de esos 114 que están llegando. Por lo histórico en Girardot, casi que la matrícula se cubre hacia mediados del mes. Esa es una cultura que también poco a poco tenemos que ir cambiando en la comunidad también matricula a la gente muy tarde, y algo que decía también en esta entrevista es el tema de la movilidad social, el empleo, la alimentación, otros problemas como el hambre, las necesidades mínimas de las personas, pues lógicamente tienen su escenario quizás en otros territorios y constantemente se están moviendo por todo el país. Es decir que nos quedarían más o menos unos 20 niños a la deriva, que no hay conocimiento real si se fueron de Girardot o qué es lo que sucede con ellos. Ese es el trabajo que tenemos que hacer desde el comité. Ya hemos evidenciado que algunos están en otros territorios. O sea, el tema también es que los niños no se nos queden por fuera de estudio en ninguna parte del país, porque su pregunta es pertinente, los niños no están aquí, pero están ubicados en otros escenarios académicos. Excelente. Pues yo creo que es el resultado visible de una tarea en equipo, de una tarea que se coordina desde el Comité Territorial de Emprendedores por la Educación y la Convivencia en la ciudad de Girardot, que está liderando usted, profesor Carlos Eduardo Vaquero Feria, y quisiera finalmente que usted haga aquí, a través de Recorriendo Cundinamarca, una invitación para que esos 20 niños, o los que falten en Girardot y los que falten en cualquier municipio de Cundinamarca, lleguen a las aulas, que los padres de familia tomen conciencia de la necesidad de que sus hijos vayan a estudiar. Bueno, sí, aprovecho la oportunidad para hacer la invitación a todos los padres de familia del departamento de Cundinamarca, de Girardot y, en fin, de todos los rincones de este hermoso país. Tuvimos el privilegio de nacer para que se acerquen a las instituciones educativas, matriculen a sus hijos, tener unos niños y unas niñas y unos adolescentes y jóvenes bien formados, nos da la seguridad de que es un país mejor, un país más seguro, un país más justo para todos. Y hago el llamado muy cordial y cariñoso a todos los padres de familia de nuestra amada patria, para que lleguen a las instituciones educativas. Tenemos educación gratuita, tenemos escenarios mejorados para atenderlos, tenemos escenarios mucho más robustos para atender las necesidades de los estudiantes. Y aprovecho también para anteceder un saludo a los profesores del país, a esos maestros de corazón, a esos maestros que en el aula motivan preguntas, desvirtúan prejuicios, propician la convivencia, conversan en clase, devuelven credibilidad a la esperanza, abrazan y cuentan historias, enseñan historias, colaboran a la construcción de la historia. Maestros, muchas gracias por su saber. Licenciado Carlos Eduardo Vaquero Feria, representante de los rectores de las instituciones educativas oficiales, presidente del Comité de Emprendedores y rector de la institución educativa Luis Antonio Duque Peña de la ciudad de Girardot, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca. A usted, Darío, muchas gracias. Espero poder saludarnos de manera mucho más cercana. Y agradezco, verdad, a Girardot, al señor alcalde, a la Secretaría de Educación, a todos y cada uno de los comités, a los rectores, a los docentes, a los padres de familia, a los estudiantes, a los psicoorientadores de nuestra ciudad, que han sido muy valiosos en esta estrategia. A todos, muchísimas gracias, y gracias a usted por este espacio que nos ha brindado Girardot. Al estilo de nuestra tierra, San Juan de Río Seco. Ya está lo nuevo de Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marineros. Tengo un amor muy verdadero, sé que me quiere sin interés. Contactos 313-872-8146, 313-351-2433. Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marineros. Esa mujer es culpable de mi mala situación. Dios quiera que algún día te alivie mi corazón. Para todos los municipios de Cundinamarca, la hora 7 de la mañana y 12 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, sala de redacción. Vamos a solidificar y a fortalecer los sistemas de seguridad en Zipaquirá, dijo el ministro del Interior, Fernando Carrillo Flores, después de su reunión en la ciudad salinera con el alcalde Marco Tulio Sánchez y otras autoridades del municipio y el departamento. El ministro le manifestó también al alcalde que se van a desentrabar los problemas que se han tenido con la construcción de la subestación de policía de San Juanito, que se realizará la gestión necesaria para el aumento del pie de fuerza de la policía en el municipio y que también se presentarán al Ministerio de Defensa las peticiones del burgomaestre de Zipaquirá en cuanto a las cámaras de seguridad y los CAI móviles. Sabemos que aquí en Zipaquirá el problema del microtráfico es un problema grave y vamos a hablar con el Consejo Superior de la Judicatura. Hay que fortalecer la acción de la Fiscalía, pero también hay que fortalecer la acción de la sociedad, ya que es muy importante que se concientice de su rol en la seguridad, señaló el ministro frente a una petición del presidente del Consejo, Miguel Vargas, quien le solicitó más jueces y fiscales para el circuito judicial de Zipaquirá. En Nebocón, sala de redacción. Con una revisión detallada de los compromisos adquiridos por el Departamento de Cundinamarca y rendición de cuentas de los avances logrados para solucionar la problemática del sector ladrillero de Nebocón, y especialmente en la inspección de Patio Bonito, se desarrolló la segunda mesa de trabajo para el sector ladrillero en este municipio. En el encuentro participaron los secretarios de las carteras departamentales de Competitividad y Desarrollo Económico, de Minas y Energía, de Ambiente y de Ciencia, Tecnología e Innovación, el alcalde de Nebocón, Luis Felipe Castro Gómez, miembros de la cooperativa Colanem, concejales y productores de ladrillo. Hay avances, pero no existen temas que correspondan a políticas nacionales. Se ha gestionado un proyecto de resolución que favorece a los ladrilleros de Patio Bonito y estamos a la espera de que se dé una transitoriedad para la aplicación de la ley, indicó la secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico, Nidia Yoliva Corredor. En Madrid, sala de redacción, como una forma de motivar a los estudiantes de grado 10 y 11 que se encuentran prestando su servicio social en el Instituto para el Deporte y la Recreación de Madrid, el alcalde municipal Giovanni Villarraga Ortiz y el licenciado René Arredondo hicieron la entrega de 150 camisetas con la que estos jóvenes se identificarán en las diferentes actividades deportivas y recreativas que realiza el IDRM. Esta entrega es la continuidad a la realizada con anterioridad, donde se uniformaron 50 estudiantes y que para el segundo semestre de 2013 se empleará con nuevas entregas a las personas que ingresan. Cabe resaltar que esto también fue posible gracias al respaldo de los padres de familia, quienes realizaron un aporte para realizar la compra de las camisetas y el estampado que los identifica como apoyo del Instituto para el Deporte y la Recreación de Madrid. De esta manera, se garantiza que durante las actividades realizadas por la Administración Municipal a través del IDRM, se contará con un grupo de jóvenes listos a realizar actividades recreativas y apoyo para los asistentes, al igual que permitirá que sean fácilmente identificados, brindando mayor seguridad para los niños y sus padres durante las actividades. En Emocón, sala de redacción. Como panorama general de la situación que enfrenta la comunidad de más de 3.000 personas que devengan su sustento de la producción artesanal de ladrillo, cerámicas y otros productos de la arcilla en el sector ladrillero de Nemocón, se dio a conocer que de los 116 títulos de explotación minera, 87 tienen problemas de georreferenciación. Es decir, que las coordenadas dadas al momento de entregar cada título no corresponden a los sitios donde por décadas los ladrilleros han realizado su explotación. A esto se suman las exigencias de cuidado del medio ambiental y procesos de producción limpia que establece la normatividad vigente y que ha generado el cierre de algunos hornos y tiene al borde de hacerlo el resto. Al respecto, el secretario de Minas y Energía, William García Fayad, señaló la necesidad de plantear por escrito las inconsistencias en la georreferenciación de los polígonos mineros al Ministerio del Ramo para que se tomen acciones que permitan su normalización. De otra parte, el secretario García se refirió a aspectos de orden técnico y legal, sobre lo cual indicó que, de acuerdo con el decreto 0933 del 9 de mayo de 2013, la autoridad competente solo legalizará los títulos de explotación de quienes hayan radicado su solicitud antes de esta fecha, por lo cual recomendó a los productores de Nemocón tener presente este plazo a fin de evitar contratiempos. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Presentamos la información desde Anapoima, emisora Sol Estéreo con Darío Urbano. Gracias Patricia y Víctor Manuel, desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, con los reportes más importantes hasta el momento para el informativo Recorriendo Cundinamarca. Bueno, el pasado lunes 20 de mayo a las 3 y 54 de la mañana, hora local en la región de Tequendama, más exactamente en la mesa, se presentó un sismo de magnitud de 3.4 con epicentro 7.68 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de la mesa Cundinamarca, con una latitud de 4.63 grados norte y una longitud de 74.53 grados oeste y una profundidad superficial menor de 30 kilómetros. Igualmente con esta magnitud de 3.4, podemos decir que no se sintió este temblor en las horas de la mañana en la región del Tequendama, pero más exactamente en la mesa. Escuchemos las declaraciones del secretario de Planeación de la Mesa Cundinamarca, Braulio Herrera, quien nos manifestó lo siguiente. Tengo a bien informar que sí se reportó un movimiento sísmico, eso de las 4 de la mañana aproximadamente. Muchos no lo sentimos, entre eso me cuento yo. Estamos pendientes para, de parte del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, de recibir cualquier información, cualquier afectación, ¿sí? Y al mismo tiempo vamos a transferir cualquier información o cualquier problema que haya tenido algún habitante al Consejo Departamental de la Gestión de Riesgo para que a su vez se hagan las gestiones. Si alguna persona dentro de nuestra jurisdicción tiene algún tipo de afectación, si se señor. Nosotros esperamos que cualquier habitante o cualquier persona que haya tenido algún tipo de afectación a raíz de este sismo nos comunique al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de La Mesa para darlos, digamos, hacer el trámite pertinente, verificar los daños e informar al nivel superior que sería el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. Hasta la fecha, pues nadie, todo el mundo, y hay personas que comentan, otros no comentan porque no lo da a la hora de la mañana, no se sintió. Sin embargo, estamos pendientes de dicha información y estamos a la espera, aquí abiertos. Ahora tenemos un consejo de gobierno en San Joaquín, vamos a estar por allá, el señor alcalde y todos los secretarios del despacho, pero estamos pendientes de cualquier información y el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo está pendiente. No, vamos exactamente a un consejo de gobierno, vamos con el Consejo Municipal también, que va a estar allá. Vamos a reunirnos, digamos que es como especie de una reunión amplia, Consejo Municipal, Alcaldía, o sea, Consejo de Gobierno del municipio. Vamos a estar en San Joaquín, vamos a escuchar a la comunidad. El consejo va a sesionar allá y de todas maneras rendiríamos información de actividades y de todas las inquietudes que la comunidad tenga a bien preguntar sobre lo que se está haciendo y sobre el devenir en este bello centro poblado de nuestro municipio. De otra parte, también estuvimos dialogando con el señor alcalde de Anapoima, el doctor Hugo Alexander Bermúdez Riveros, con relación a lo que el gobernador de Cundinamarca en sus declaraciones manifestaba sobre la estructura en el tercer carril entre Anapoima y Mosquera, el cual impulsará esta zona del Tequendama, especialmente la de San Antonio del Tequendama, la Mesa Anapoima-Tena, como un sector turístico que generará pues empleo, y eso es lo que pues se quiere en el desarrollo del departamento. Y pues con estas declaraciones el gobernador pues da una muy buena noticia para la región del Tequendama. Alcalde, ¿cómo recibimos esta noticia con relación al tercer carril y las declaraciones del gobernador de Cundinamarca? Pues Darío, con muchísimo positivismo frente al tema, porque ello nos demuestra más que nuestro gobernador, el doctor Álvaro Cruz, sigue cumpliéndole a Cundinamarca. Es un proyecto que se había esbozado desde las mesas de trabajo que se realizaron en la construcción del Plan de Desarrollo Departamental Cundinamarca, Calidad de Vida, y vemos que como lo dije anteriormente, el gobernador está cumpliendo. Este tercer carril, o este proyecto de construcción del tercer carril, es muy importante para todos los municipios que hacemos parte de ese corredor turístico Mosquera-Girardot, por la mejoría en la movilidad. Esto nos va a permitir a nosotros definitivamente que las personas que nos quieran visitar, que quieran venir a descansar y a pasar sus fines de semana, sus vacaciones, sus temporadas en nuestros municipios, pues que lo hagan con una mayor agilidad, y eso disminuye costos y pues aumenta todavía más el deseo de visitar nuestros municipios como destinos turísticos preferidos, sobre todo de los capitalinos, que es donde tenemos pues el mayor conglomerado de amigos que usualmente toman como destino turístico los municipios del Tequendama. Gracias, Patricia. Esta es toda la información desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud. Les habló su director, Darío Urbano, en el máster, David Urbano. ¡Feliz mañana! Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Nemocón, sala de redacción. También se planteó que al revisar la normatividad vigente se pudo precisar que Nemocón está en una zona habilitada para la explotación minera, menos de 2.650 metros sobre el nivel del mar, pero que al mismo tiempo es considerada área de reserva forestal, por lo cual es necesario lograr que las instancias competentes concilien estas dos posiciones. Mediante un convenio por valor de 50 millones, la Secretaría de Ambiente, Integración Regional y Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca apoyarán procesos de restauración ambiental en la inspección Patio Bonito, con el fin de hacer un frente común de trabajo. Asimismo, la secretaria de Ambiente, Marcela Ordús Quijano, entregó al alcalde de Nemocón, Luis Felipe Castro, una mención de honor por haber ganado el desafío ambiental y 30 millones para ejecutar otros proyectos ambientales en el municipio. También la unidad de bosques del departamento donó 300 árboles para hacer cercas vivas en los polígonos mineros. Por su parte, la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Adriana Marcela Gutiérrez, anunció que se realizará una visita para orientar un proyecto que se viene estructurando con el fin de construir un horno de cámaras que permita la renovación tecnológica. Este proyecto tiene un costo estimado de 400 millones de pesos. En Bogotá, sala de redacción, el gobernador Álvaro Cruz indicó que la Agencia Nacional de Infraestructura dio vía libre a la fase de factibilidad de la alianza público-privada que busca permitir el transporte de carga pesada desde Sogamoso, Boyacá, hasta la estación de La Sabana en el centro de la capital de la República. Podría darse algo interesante, pues no solo sería el transporte de hierro desde los municipios de Sogamoso y Belencito o de cemento desde Paz del Río Boyacá, sino podría darse una carga de regreso desde Bogotá a los departamentos con algunos residuos sólidos prensados. El gobernador aclaró que luego de entregados los estudios y diseños en el mes de agosto, se adjudicará la obra para que se hagan las reparaciones correspondientes a la línea férrea. Apenas se adjudique la obra, sería necesaria la reparación, por ejemplo, de tramos afectados por las olas invernales, como los que hay en Suesca, porque estaban en perfecto estado en el 2003, señaló Cruz. A finales del año se conocerá en manos de quién estará el sistema férreo regional. En Puerto Salgar, sala de redacción. Dos profesionales desde la Gobernación de Cundinamarca y Compensar se trasladaron para continuar con el proceso de sensibilización frente a estos dos flagelos, la explotación sexual comercial de niñas y niños, especialmente a lo largo del corredor turístico comprendido entre Villeta y Puerto Salgar, y la reducción del trabajo infantil. ¿Qué se está haciendo? Ya se tuvo un primer acercamiento en el que participó el COMPOS, dirigido por el alcalde Fernando Muñoz Pedraza, y donde se realizó el proceso de sensibilización de todo cuanto tiene que ver con el proceso que se desarrolla en el municipio. Durante la segunda fase se dio inicio a la capacitación de personal docente, donde se les explicó mediante un sencillo ejercicio el método para la erradicación de la problemática de la explotación sexual asociada al turismo. En esta etapa se contempla hacer amplia la capacitación hacia los operadores turísticos, propietarios de hoteles y restaurantes, involucrándolos como actores principales que pueden ayudar a contrarrestar esta doble problemática y dinamizar la estrategia, dándoles a conocer la normatividad existente para la protección de los menores y menores adolescentes. Agradecimiento especial a nuestros compañeros de las emisoras comunitarias y, por supuesto, a nuestros oyentes por su fiel sintonía. Mañana los esperamos con más información de los 116 municipios del departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la producción Elkin Parra. ¡Feliz fin de semana! Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.